Don Andrés, abramos el código civil. No. Si es que vamos a leer una nota. ¿Ya? Abramos el código civil. Y leamos don Nelson entero el artículo 2061. Acuérdense que estamos empezando las sociedades de personas. Vimos qué tipo de sociedades de personas hay: colectiva, de responsabilidad, en comandita, ¿cierto? Como sociedades de personas. Y ahora, ¿qué nos dice el artículo 2061, don Nelson? Artículo 2061. La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita o anónima. Punto. Es sociedad colectiva aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Es sociedad en comandita aquella en que uno o más de los socios obligan solamente hasta concurrencia de sus aportes. ¿Ya? Sociedad anónima. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Muchas gracias a todos. Esta norma, que es el artículo 2061, ¿cierto? Esta norma nos define dos tipos de sociedades de personas que estamos viendo: la sociedad colectiva, sea civil o comercial, y la sociedad en común. No se refiere a la sociedad con responsabilidad, que también es sociedad de personas. ¿Por qué no? Porque la sociedad con responsabilidad siguió con la ley de 2018, nunca en virtud de la discusión que puede decir. Entonces, esta disposición parte y nos señala en el inciso segundo que la sociedad colectiva, que en el primer cuadro ahí está de colectivo, se define como aquella en que todos los socios administran por sí o por un mandatario elegido de común acuerdo. Ese es el concepto legal que nos entrega nuestro legislador en relación a lo que es una sociedad colectiva civil, apellido civil, ¿de acuerdo? Se echa de menos de este concepto, ¿cierto? Por ejemplo, una característica importante de este tipo de sociedad y de la que hemos venido preguntando, que es, ¿no es eso? La responsabilidad y equidad de los socios. Y es un concepto que, o una norma que define un tipo de sociedad en base a su forma de administración. Está todo una norma bien escopo, bien fácil. Bien poco atractivo, ¿ya? Por otra parte, tenemos la también sociedad colectiva, y también es una sociedad de personas, pero con el otro apellido, comercial. Mismo concepto, porque la norma dice sea una sociedad que se diga decidido de comercial, ¿no? Mismo concepto, pero el artículo 2059 nos agrega que también las sociedades colectivas son comerciales cuando se forman para realizar una actividad de mercado. No sé por qué ustedes llaman esto, pero lo vean en lo que hicimos en el también este tipo de sociedad define a las sociedades colectivas comerciales en esta norma, perdón, en conformidad a cómo se administra y agrega simplemente que se dedican a actividades extranjeras. Y también se echan de menos unos aspectos importantes, característicos de esta definición, como lo es el caso de la responsabilidad y la adecuarse a la sociedad colectiva civil, pero también solidaria. Y por eso se define doctrinariamente de una mejor manera o construyendo por sus elementos, como aquella en que los socios administran por sí o por mandatarios elegidos de común acuerdo. Esto agrega la doctrina y responden en forma indefinida y solidaria, esto que es lo que vimos en la anterior, de las obligaciones contraídas en nombre de la sociedad. Ahí se parece que es un poco más amplio, un poco más cuadrado. La encomandía, o la minera, nos dice en el artículo 470 que dicho sea de paso, que la encomandía de audio, a mí, por lo menos, le doy muchas gracias en el concepto que tuvimos en el tiempo de los socios de la comunidad de agricultores. Estamos viendo para el conocimiento de los. Bien, el 470 nos dice. Sí, un poco fuerte. La encomandita es la que se celebra entre una o más personas que prometen llevar a la carga social un determinado aporte y una o más personas que se obligan a administrar exclusivamente la sociedad por sí o a sus delegados y en su nombre particular. Llámanse los primeros socios comanditarios y los segundos gestores. Eso es lo que dijimos que es un modo más cero. Una sociedad. Lo más característico es que uno logra identificar dos tipos de socios, ¿cierto? El comanditario, que es el que pone plata, y el gestor, que no pone plata, que lo administra y gestiona, ¿cierto? Uno de ellos, este último, el gestor, es el que se obliga solidariamente con el intermediario, con su patrimonio respecto a las obligaciones que contrae la sociedad. En cambio, el comanditario, como solo pone plata, si no actúa en nombre de la sociedad, se olvida y solamente responde con el aporte de Cristo, y de ahí adelante nos olvidamos. Y que, como también les dije, ¿cierto? En el bloque anterior, es un tipo social que se parece, no tiene características o notas de lo que es la asociación o cuenta de participación. Tiene ese contrato de necesidad, ¿cierto? Y ese contrato de necesidad que está definido en el artículo 107. Y después, y como última sociedad de personas, que es lo que estamos viendo ahí, por eso estoy yo en vertical, la sociedad con responsabilidad limitada. Sociedad que surge, como les dije y les indiqué, en el año 1923. ¿Por qué? Porque el legislador dijo: ojo, no estamos extendiendo de los negocios a través de las sociedades colectivas. ¿Por qué? Porque los socios de estas sociedades responden también con su patrimonio respecto a las obligaciones que contrae la sociedad colectiva. Es un tanto inseguro. Y por ello, crearon una figura que se denomina sociedad con responsabilidad, que tiene las mismas características que las sociedades colectivas, pero adicionalmente, y como novedad y como punto de partida de distinción, la responsabilidad de la sociedad no se va a traspasar a los socios clientes. Por lo tanto, los socios al crearla, al generar esta persona pública distinta de ellos, para esta sociedad, se van para la casa y se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque su auto personal, su parcela, su campo, qué sé yo, no va a quedar afecto al derecho de empresa general teniendo los alrededores para con la sociedad de los partidos. Porque su responsabilidad es limitada al monto de su respectivo aporte. ¿Y qué quiere decir el legislador con esa frase? Sociedad cuya responsabilidad es limitada al monto de su respectivo aporte. Es que básicamente, si constituimos una sociedad con 10 millones de pesos de capital limitada, y yo me obligo a poner 5 millones, los aporto y hasta ahí no llega mi responsabilidad en el cumplimiento del aporte. Y después lo olvido. Por tanto, si esa sociedad se dio con un capital de 10, empieza a tener miles y miles de millones de pesos en deuda por un poco más, yo no lo recuerdo. ¿Por qué quería cumplir? ¿Por qué comer? Eso quiere decir esa frase. En caso contrario, por ejemplo, si tienen utilidades, y si bien el aporte fue así, miles de pesos, pero la empresa de utilidades, 500 millones de pesos. La recta es una deuda de 500. ¿Deuda o utilidad de 500? Utilidad de 500 y deuda después de una deuda de 500. Igual, o sea, o 550. tengo que liberar esos 500 que tengo liberado más el, los 10 que tenía el padre que había liberado, o no, yo volví. Volví, es decir, la sociedad se crea con un capital de 10 y después de 2 años tiene 500 millones de utilidad. Yo ya recibo lo que me corresponde, claro, mi participación, pero si tiene pérdida, ¿cierto? O una deuda de 150 millones, eso es problema de la sociedad, no es problema de los socios. Porque yo desde un inicio me comprometí con el 5 y ahí queda definida y delimitada mi responsabilidad. O sea, no afecta el patrimonio personal. No. Salvo lo que estábamos conversando afuera. Que dicho sea de paso, es si uno de los socios firma como aval alguna obligación de la compañía. Pero eso ya es otro tema. Y finalmente los bancos, siempre cuando una sociedad está teniendo un crédito, le piden a los socios que avalen, que firmen para ellos, porque los bancos no son, y saben esta normativa y se aseguran. ¿Cierto? Pero los otros proveedores que puedan tener la compañía, no, ahí influye. Ese es el marco de las sociedades de personas. ¿Ya? Enumeración colectiva, responsabilidad limitada en comandito. Y todas pueden tener apellido. ¿Y cuál es ese apellido? Civil o comercial. Dependiendo de qué cosa, de la actividad que desarrolla. ¿Incluyendo el aporte o el capital en sí para consumar esta sociedad? ¿Se incluye? Sí. No. ¿No? ¿Hasta cualquier momento? Cualquier momento. Obviamente, Milena, el capital tiene que servir para los fines sociales. Y claramente, si no, podría caer en un acto simulado, esas cosas que estábamos viendo en un inicio. Si queremos crear un edificio de 10 pisos, ¿cierto? Y cada socio pone 100 mil pesos, estamos claros que la sociedad con esta plata no le va a alcanzar, digamos, para construir el edificio. ¿Y qué efecto puede generar eso? No comerciales, no desde la perspectiva de la sociedad, de que es nula o qué sé yo, pero claramente el servicio impuesto de interno, por ejemplo, le puede preguntar de dónde saco la plata para construir un edificio que vale 3 millones de dólares por un capital de 150 mil pesos. Y de ese tipo de problemas usted se va a encontrar. Pero no en cuanto a la validez de la compañía, porque no hay mínimos. El último de sociedades, que no son las de personas, sino que son las sociedades de capital, particularmente las sociedades anónimas, especiales, que son aquellas que establece el legislador para determinada actividad, como por ejemplo los bancos, las AFP, las ISAPRES. La persona jurídica que está detrás de eso, de esa actividad, que es una sociedad anónima, pero con apellido especial, claramente regulada para desarrollar esa actividad específica. Y esa ley que permite el desarrollo de esa actividad les exige a ese tipo de sociedades un capital mínimo para funcionar. Porque claramente un banco que se va a dedicar a la actividad financiera no puede tener un capital chiquitito por el tema de las responsabilidades que le conlleva, lo mismo que la AFP, que la ISAP, etc. Pero en ese tipo no más de sociedades, en las otras no hay ni números mínimos ni base. ¿Ya? No son sociedades, ¿cierto? Pero que tienen rasgos o temas que se, entre comillas, nos permiten estudiarlas también o mencionarlas en esta parte de la materia, ¿cierto? En el caso de las sociedades de personas son la asociación o cuentas en participación, que es un contrato definido en el artículo 507 y que como tal, como contrato, ¿cierto?, no genera una persona jurídica distinta a los participantes del contrato, como si ocurre con las sociedades, tampoco genera un patrimonio distinto, ni una empresa, ni una persona jurídica, ni nada. Es simplemente, como dijimos, ¿cierto?, en el módulo anterior, un contrato. ¿Ya? Y tiene un funcionamiento parecido a lo que es la sociedad en comandito. Hay un contratante o una de las partes del contrato que gestiona el negocio, y hay otra parte del contrato que es el que participa y pone platita para el negocio. ¿Cierto? El que gestiona es la cara visible frente a tercero, frente al servicio de impuestos interno, el pago de los impuestos, frente al acreedor que está comprando alguna insumo para desarrollar alguna actividad, es el gestor el que aparece, ¿cierto?, como la cara visible de ese contrato, y el partícipe siempre está por detrás, no aparece, no está, frente a los ojos del tercero, pero claramente sí está para los efectos de la otra parte del contrato. Y si don Nelson, que es el partícipe, del contrato que dio el gestor, y yo después no le quiero pagar ese beneficio que obtuvimos a través de este contrato, entonces eso me lo va a cobrar y va a acompañar como título de su pretensión el contrato de asociación o cuenta de amparo. ¿Cierto? ¿Cómo se pueden tener propiedad de financiamiento? Sí. Sí, y por otro lado, la IRL, ¿cierto? Que la van a estudiar con Álvaro, ambos contratos, que a diferencia de la asociación o cuenta en participación, la EIRL sí forma una persona jurídica distinta a su titular. Uno constituye una IRL y surge o nace, ¿cierto? Una persona jurídica con patrimonio, domicilio, que se incluye todos los alimentos de la persona que ustedes conocen. Pero, y como les dije en la clase pasada, no es una sociedad, es una empresa creada, como bien complementó don Raúl, para los efectos de dejar con esa mala práctica de las sociedades con socios de paja, que se socio con el 0,1 o con el 1, para el solo efecto de cumplir con el principio de dos más personas que se exigen en los otros tipos sociales. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo se forma una sociedad colectiva? ¿Cómo la constituyo? ¿Qué elementos o requisitos me exige la ley para poder crear una sociedad colectiva civil? Para crear una sociedad colectiva comercial, para crear o hacer nacer esta persona jurídica en el lugar de una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Cuáles son los requisitos que no existen en el estudiar? Universal. ¿A cómo vamos? No, no, pero. No, con. ¿Qué idioma? Sí, básicamente. Universal es como para suyo. ¿Cierto? Obvio. Pero vamos a ver que dependiendo, y por eso yo les reitero, ojo con el apellido de la sociedad, civil o comercial. Si la sociedad es civil, es consensual. Por tanto, si yo con don Nelson, o con doña Elisa, o doña Milena, quiero constituir una sociedad colectiva civil, simplemente nos ponemos de acuerdo. Milena, ¿quieres constituir una sociedad conmigo? Ella me va a decir, sí, nos damos la manito. Y ya se perfeccionó nuestro consentimiento y nació esta persona jurídica distinta a nosotros. Ahora, cosa distinta es que para acreditar el reparto de utilidad y todas esas cosas, ¿cierto? No hay un estudio de convenio, por tanto, me va a costar mucho, ¿cierto? Para fines probatorios, ¿cierto? Exigir algo que no está estipulado, pero solamente para fines probatorios. Lo mismo pasa con, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa de bienes muebles. Son consensuales, ¿cierto? Se funcionan por el consentimiento, con la entrega, perdón, son contratos reales que funcionan con la entrega de la cosa, como por ejemplo un contrato de mutuo y de presto para ti, eso es consensual, no se requiere ni una escritura, un contrato de arrendamiento, y te arrendo mi casa, no necesito una escritura de por medio, ¿cierto? Eso pasa. No, exactamente, y obviamente que ustedes como abogados lo van a hacer y lo van a recomendar, ¿ya? Ya, entonces, partamos. ¿Cómo se forma? Esa fue la pregunta. Primero, distinción, distinguir si estamos frente a una sociedad colectiva, que es un tipo de sociedad de personas, y una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Ya? En el caso de las sociedades colectivas, hay que hacer una subdistinción para ver cuáles son los requisitos que yo, como abogado, tengo que fijar en que se cumpla. Si es civil o comercial. Si es civil, como les indiqué, la sociedad es consensual, con el solo consentimiento, con nuestra manita, independientemente, ¿cierto?, de que la podamos hacer constar por escrito o la formalidad que nosotros le queramos dar, digamos, bajo nuestro principio de autonomía de la voluntad. Y no significa, como está indicado ahí, que por el hecho de ser consensual, nosotros podamos prescindir de los elementos esenciales que estudiamos en las clases pasadas, la estudiación del aporte, el beneficio, y la afecto sociedad, ¿cierto? Es decir, deben ir. Ahora, si yo alego que no existe, tendría que acreditarlo. Y si no constan por escrito esas cosas, claramente me va a costar, ¿cierto?, poder hacer valer aquella pretensión. Claramente nada impide que pueda formarse un proyecto, como lo indicó Mena, Y por último, y lo que es más importante, como característica, recuerden siempre, la responsabilidad del socio es ilimitada. ¿Qué significa que la responsabilidad del socio en este tipo de sociedades sea ilimitada? Que por las deudas y obligaciones que contraiga la sociedad, el socio con su patrimonio personal también va a responder. ¿Cierto? Ya. Así se forma una sociedad colectiva civil. ¿La responsabilidad también es solidaria? No. No, no y no. Y eso varía con la otra sociedad colectiva que vamos a hablar ahora, con el otro apellido que es comercial. Es decir, si esta sociedad colectiva se forma para realizar alguna actividad mercantil de bien señalada en el artículo 3 del Código de Comercio, pasa a tener la naturaleza como su objeto de una sociedad colectiva comercial y como tal queda sometida a las disposiciones del Código de Comercio, artículo 349 y siguiente, ¿cierto? Dentro de los cuales se exige como solemnidad, ¿cierto?, principal, la escritura pública. Aquí necesitamos una escritura pública, definida como tal, ¿cierto?, y según los requisitos que me exige como tal el Código de Orgánico de los Tribunales, que los ustedes manejan, cuando estuvieron ahí, orgánico, procesal orgánico, artículo 405 del COD, nos indica los requisitos que debe tener una escritura pública, ¿cierto? Ya. Esa solemnidad se exige para poder constituir una sociedad colectiva comercial. Pero no solamente la escritura pública. La ley también, 352, 354 por ahí, nos exige que esa escritura pública la resumamos o hagamos un extracto. Es la palabra jurídica adecuada, extracto. Se requiere que un extracto de esa escritura pública, nosotros lo redactemos, ¿cierto? Lo resumamos, este extracto, y lo inscribamos. ¿Dónde? Registro de comercio. Registro, muy bien. Registro de comercio. ¿Que lleva quién? Conservador de bienes raíces. Conservador de bienes raíces. ¿Cuál? Del domicilio respectivo. Del domicilio respectivo. Muy bien, doctor. Y si nos vemos dos pasitos atrás, ¿se acuerdan? Nosotros, la sociedad forma una persona jurídica distinta a los socios y como tal tiene atributos de la personalidad dentro de los cuales está el domicilio. Domicilio que debe ser, por ejemplo, la mención a algún tipo de comuna, no necesariamente Ainavillo 406, Prat 199 o una dirección así distinta a lo que es el domicilio. Domicilio se refiere a comuna. Es decir, el domicilio de la sociedad será Concepción. El domicilio de la sociedad será Chihuahuana. Será Providencia, Santiago, Talca. A eso nos referimos con el domicilio. Y ese domicilio va a ser el que me va a marcar a mí la definición de dónde yo tengo que agarrar ese extracto e ir a inscribir, que es el registro de comercio del domicilio que yo haya establecido en los estatutos. ¿Ya? Sigamos. Adicionalmente, no es que yo voy a generar esta escritura pública, ¿cierto? No es que yo realice el extracto, lo haga, lo deje ahí y me vaya de vacaciones a Altarío o a donde sea, ¿cierto? Y me olvide. No. ¿Por qué? Porque la inscripción de ese extracto en el registro de comercio tiene que hacerse dentro de un plazo determinado. Que son, como dice, 60 días contados desde la escritura pública. No desde que yo le mandé el extracto a la maravilla o qué sé yo. Desde la escritura pública. Por tanto, si firmo hoy día, yo, Adriano Eves, que pasa la práctica, y voy a constituir una sociedad por bárbara, yo perfectamente, así una escritura pública, o cualquier documento, no es necesario que estemos los dos al mismo tiempo firmando. Podemos firmar en tiempos separados. Pero el hecho de que yo firme primero, hoy día, le va a marcar la fecha de escritura. La escritura que es con fecha de hoy. Y con repertorio de hoy, porque hubo una persona que ya firmó. Y esto igual pasa con las compraventas, con todo tipo de escritura pública. ¿Y por qué es importante que lo tengan presente? Porque pasa que ustedes mandan la escritura de la notaría, ¿cierto? Uno de los socios firma y el otro, o no va, se le olvida, anda de vacaciones, qué sé yo, lo que pueda pasar, ¿cierto? Y de repente aparece a firmar en el día. No sé, con un mes y 29 días después, es decir, casi cumplimos los 60 días que contempla la la disposición como plazo máximo de valor disponible extracto. El notario no va a alcanzar a emitirme el extracto en vez menos lectura y yo, por tanto, menos voy a alcanzar a agarrar ese extracto y llevarlo al conservador tranquilo. Y por tanto, me voy a pasar el plazo. La sociedad de condicio en un día. ¿Pero eso antes tiene que alegar o...? Muy bien. Como todo tipo de efectos de la nulidad, no solamente en materia comercial, sino también en materia civil, el acto nulo o con un vicio de nulidad absoluta es perfectamente válido. O se mira como válido, como existente, mientras alguien no alegue lo contrario. Que en el caso de la nulidad absoluta puede ser una parte del edificio por un juez. Pero mientras tanto, el acto vive y camina, ¿cierto? Como si fuera un acto que cumplió con todas las formalidades. ¿Cómo lo puede solucionar si se le pasó el plazo? Que es una ley especialmente aplicable en materia societaria que permite borrar con el cómo lo que escribe mal con la mano, que es básicamente la ley de saneamiento, así se denomina, no de rectificación, ni de subsanación, nada. Debe pensar otra cosa, recibir esto y hacer esto, antes de escribir. También, sí, ahí, lo que pasa es que eso va a quedar en criterio de usted, o también de su cliente. Puede pasar perfectamente que la sociedad se inscribió, ¿cierto?, fuera del plazo de 60 días y quedó con ese vicio, porque no se hizo conforme a la solemnidad que nos inscribió la ley. Y la sociedad va a empezar a andar. Pueden pasar dos cosas: nadie se da cuenta, o de repente el banco, como el típico banco, pongo ejemplo, porque ahí están los abogados que hacen estudio de título y estudio de antecedentes, se fija de que la sociedad tiene un vicio de nulidad. No le da ni cuenta por él. No le va a abrir cuenta corriente. ¿Por qué? Porque te va a decir y te va a reparar. La sociedad tiene un vicio de nulidad. El extracto se inscribió fuera del plazo exigido por la ley. Y hasta ahí ya. ¿Ya? Lo mismo puede pasar con el servicio cuando uno va a obtener RUT. También te pueden salir con esa magia, que según yo no les corresponde, pero ha pasado. Que hay algunos servicios que no te quieren hacer inicio de actividad, que tienen un vicio. Pero como bien complementó Fabiola, está la ley 17.499 que permite sanear. Y uno hace un procedimiento que está establecido en el artículo 3 de esa ley, que cuando se incurre en un vicio formal o de forma, ¿cierto?, uno puede efectuar un procedimiento de saneamiento que es básicamente la escritura pública, donde dice la sociedad se inscribió fuera de plazo y por tanto un vicio de nulidad, y perfectamente puede ser saneado en virtud del procedimiento establecido en la ley 17.499, bla, bla, bla. Y con eso se hace la escritura pública, se hace el nuevo extracto, se inscribe eso en el registro de comercio y la sociedad queda limpia. Yo lo resumo así. No es marginal la inscripción de la sociedad. Claramente se inscribe, se pone en margen por un tema de recibimiento. Pero es una nueva inscripción. O sea, uno inscribe, ¿cierto? Bien. O un anexo. Perfecto, de trámite que acompañar. Para que haya inscrito en una foja y un número siguiente, digamos, al mismo de la inscripción de la malamente de la sociedad. Para esto de cambio hay que acompañar a dos para tener Por supuesto que la sociedad malamente inscrita por fuera de plazo tiene que estar inscrita a lo menos en el conservador de bienes raíces, porque si no, no habría nada de sanear. ¿Ya? Ahora bien, lo que usted indicó, don Raúl, es una decisión que usted tiene que tomar. ¿Qué pasa si en vez de sanear hacemos la cuestión de nuevo? Que también se puede, que es prácticamente exactamente lo mismo, exactamente. Y eso depende, digamos, de su criterio, del regimiento o del apuro, o de en qué momento te detectan el inicio, porque puede ser ya tenés RUT, qué sé yo, y no puedes sacar la cuenta corriente en el banco, y ahí claramente no te conviene hacerlo todo de nuevo porque ya tenés el RUT, simplemente hacer el saneamiento, qué sé yo. Pero puede ser en el caso en que te diste cuenta que en el día 61 que te pasaste, y a lo mejor hagamos la cuestión de nuevo, que si yo, ahí va el criterio de ustedes como abogados y también de la premura que tienen sus pies. y el contexto. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando, ¿cierto? Había un colega mío, ¿cierto? Se equivocó y fue gracias a la situación porque estábamos construyendo una sociedad inmobiliaria que hizo el edificio de este Latin Capital que está en Chacón, donde los dueños o dueños de la, del proyecto, ¿cierto? Son personas así como bien elegantes, ¿cierto? Bien distinguidas y todo el cuento. Y mi colega, me gusta la palabra colega, pero el otro abogado que trabajaba también en mi mismo departamento se equivocó y se le quedó pegado en el extracto, porque tiene que ir el giro, el objeto a lo que se va a dedicar la compañía en ese extracto, se le quedó pegado el giro de una carnicería. Entonces fue como era tragicómica la situación, porque básicamente teníamos la sociedad constituida, todo que sí, y inscrito en el registro del comercio. Y el que mandamos los papeles al cliente para que haga la cuenta correcta, que sí, nos dice, oye, compadre, ¿por qué dice roticería, carnicería, no sé cuánto? Abarrotes, y ahí colorado nomás. Y en ese caso, mi jefe en ese momento, y el jefe de ambos, optó, no sé por qué, en sanear. Yo lo había hecho de nuevo, pero optó por sanear, y lo que lo hubiese hecho de nuevo yo para que no quede esa huella, porque independientemente de que corregí, se corrigió el vicio de que el extracto no decía lo mismo que la escritura, es un vicio también necesario. Queda tan y queda huella. Cuando uno acompaña el extracto, la inscripción, la primera, sale ahí, giro, roticería, carnicería. Tienes que arrugar la frente, la cara, claro, todos los músculos. Pero yo creo que están tan acostumbrados que es súper habitual que uno se confunda. A todos nos va a pasar y nos va a seguir pasando. Pero en ese caso particular, por la situación del contexto, me dio un poquito de risa. Y la sociedad inmobiliaria, yo creo que. ¿Pero eran tan pirulos las mujeres? Claro, quedaban ahí con roticería, carnicería. Exactamente. Ya, entonces, esos son los requisitos que debe cumplir las formalidades o las solemnidades exigidas, ¿cierto?, para las sociedades colectivas comerciales. Ojo, que este, lo que estamos viendo ahora, es el sistema tradicional. Ustedes recordarán o ya han escuchado que ahora existe el sistema de empresas en un día. Ese sistema, en donde uno se mete en la www.empresasenuntia.cl, con su clave única, constituir sociedad, no te exigen escritura pública, sino te exigen llenar el formulario. Y pum, nace la persona jurídica, con RUC y todo, pero a través de otro sistema de creación, que también lo van a estudiar ustedes, pero con algo. Este sistema tradicional exige ese tipo de solemnidades. Y hay, ¿cierto?, una pregunta, que ¿qué pasa si yo, en vez de hacer una escritura pública, lo hago a través de un instrumento privado, ¿cierto?, como cualquier otro, donde nosotros con Fabián o con Nelson, ¿cierto?, decidimos, constituimos una sociedad como un instrumento privado. La ley me dice que claramente la sociedad, como no cumple con la solemnidad, no puede ser sociedad todavía, pero se entiende como una promesa, como una obligación de nosotros de cumplir con todos los requisitos de las solemnidades que nos exige ese tipo social aludido. Es como una promesa de celebrar un contrato de sociedad. Es el mismo efecto y se los cuento como a título de a mayor abundamiento, porque no es algo relevante. ¿Ya? Porque yo nunca he visto que alguien se dé la lata de hacer un instrumento privado para después ir a hacer una pública pública como corresponde. Recuerden que este tipo de sociedad es menos frecuente que la anterior, que la sociedad colectiva civil. ¿Por qué? Porque aparte de la responsabilidad ilimitada de los socios, se agrega lo que dijo y se adelantó delante de don Nelson, de que aparte es solidaria. ¿Ya? Sociedad colectiva civil, socio yo, socio de esa compañía, respondo con mi patrimonio, pero por mi parte, cuota no. ¿Ya? Sociedad colectiva, apellido comercial, aparte de responder con mi patrimonio, me pueden demandar por el total de la deuda. A mí, a ti, o a ti, o a ti, esas son, en el matiz de diferencia con la sociedad colectiva civil. Responsabilidad y una solemne y la otra consenso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se forma la sociedad con apellido? Con responsabilidad limitada. Y aquí sí es más importante. ¿Por qué? Porque es la sociedad, una de las sociedades más utilizadas, ¿cierto?, por nosotros, digamos, por la actividad económica de nuestro país, ¿cierto? Es una de las figuras públicas más utilizadas. Y claro, hoy en día están en desuso las sociedades colectivas que vimos en el año anterior por el tema de la responsabilidad que trae la pareja, y por tanto nadie las ocupa para emprender un negocio. Si usted viene un cliente y le dice que quiere celebrar una sociedad colectiva comercial, ustedes le van a decir no, porque usted como socio va a quedar, entre comillas, amarrado en su responsabilidad por las obligaciones que contraiga la misma sociedad a la cual usted forma parte. No le conviene, no para con una sociedad con responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque ahí usted no responde a las obligaciones que se generen en virtud de esta sociedad. Y este tipo de sociedad tiene exactamente, no exactamente, pero los mismos requisitos que la anterior, que la sociedad colectiva comercial. También es solemne, ¿ya? Y aquí da lo mismo si la sociedad con responsabilidad limitada es civil o comercial, si se dedica a actividades del artículo 3 del Código de Comercio o no. Indistintamente, si es civil o comercial, siempre es solemne. Otra diferencia con la sociedad colectiva, que solamente en el caso especial. Comercial y solemne. Acá está lo mismo, civil, y por eso es importante que siempre tengan presente los apellidos. Acá, si es civil o comercial, siempre la sociedad se va a constituir bajo el sistema tradicional con las formalidades y solemnidades que exige la ley, que son las mismas que se exigen para una sociedad colectiva comercial, pero con dos aspectos adicionales, que son ese mismo extracto que don Raúl nos indicó que se inscribe en el registro de comercio, en el domicilio de la sociedad. Adicionalmente, de su inscripción se tiene que publicar en el diario oficial. ¿Dentro de qué plazo? Del mismo plazo de 60 días contado desde la fecha de la actividad. Y esto es importante, adicionalmente a la publicación en el diario oficial, ¿cierto?, la ley 3.918 exige que para que se configure una sociedad con responsabilidad limitada, dentro de su estatuto, dentro de las declaraciones, se contemple una declaración específica. Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Esa frase tiene que ir sí o sí en los estatutos de la sociedad con responsabilidad limitada. Porque si no va, ¿qué pasa? Exactamente, don Fabián. Exactamente. Y miren el problema en que nos venimos. Por el hecho de que a nosotros como abogados se nos olvidó estipular una frase. La responsabilidad que hay en cuanto a lo respecto, se me olvidó, no lo puse. Ocupé un formato que me pasó un amigo más o menos nomás, y dice yo no lo tenía, yo me equivoqué, no lo puse. La responsabilidad de los socios pasa a ser ilimitada, igual que una sociedad colectiva comercial. Y ahí qué va a pasar, y quizás pasa colado, nadie se da cuenta, y pasan 10 años o 5 años, ¿cierto? Y hay un incumplimiento, está el abogado del acreedor, está mirando los estatutos y se da cuenta que está esta falla, y dice, vamos, voy contra los socios también. Y ahí viene a analizar la venta a la obra, negligencia absoluta. Está en un registro público, tiene el registro de comercio. Por tanto, usted va, o sea, en el registro de comercio te inscribe el extracto, pero las notarías, su escritura pública, ¿cierto? Si no me lo diga, son públicas, ¿cierto? Quedan guardadas la matriz, queda guardada la notaría como por un año, esa matriz, que no se mueve ahí. Después del año, esa matriz se va al archivero judicial, y ahí queda archivero. Por tanto, usted perfectamente. Si quiere encontrar la escritura, la puede encontrar, se puede demorar. Quizás para el índice, pide el índice de tal fecha, y empieza a buscar ahí y va a la banca, pero igual y viene a buscar. Si es que no sabe qué pasa. ¿Ya? Entonces, mismas que las sociedades colectivas, ¿cierto? Comerciales, más, y acuérdense, independientemente si es civil o comercial, más declaración, debe contener esa declaración. Y adicionalmente, la publicación del mismo extracto mencionado en el diario oficial. Y aquí yo les pregunto, Fabiola, en ese plazo de 60 días, yo tengo que inscribir y publicar el extracto. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Inscribir o publicar? Yo creo que primero escribir. ¿Usted o no? No va a publicar. ¿Usted tiene que publicar? ¿Usted, doña Elisa? Inscribir. ¿Me agarra? Pero, ¿por qué no se va a inscribir la sociedad? El extracto. ¿Cuál es? Escritura pública. Estatuto. Extracto. Inscrito en el registro de divorcio. Y ese mismo extracto. Publicado en el diario oficial. Esto es un, el extracto después lo vamos a ver paralelamente. Pero básicamente es un resumen. Es un, como su nombre lo indica, es un extractado de la escritura pública. Porque la escritura pública generalmente de constitución social en 20, 30 hojas, incluso más dependiendo o menos, que sirve, que no vamos a inscribir todo eso en el registro de comercio, sino que la ley dice, haga un extracto, un resumen, que tenga estos contenidos, que es una hoja, con suerte, y eso lo que se inscribe sin publicar. Y le pregunto a usted, ese extracto, que es una formalidad que hay que pedir publicar, ¿qué se hace primero? ¿Se inscribe o se publica? La ley le exige las dos cosas con solemnidad para una sociedad responsabilizada. Ya. Entonces tenemos diversas interpretaciones o habilitaciones, ¿cierto? Y la respuesta cuál es indiferente. Yo puedo inscribir primero y después publicar, o puedo publicar y después inscribir. Da lo mismo porque la ley no exige una relación. Lo importante es que ambos actos queden dentro de los 60 días que nos indica la norma. Pues sé porque son ambas medidas de policía. En el fondo igual mejor que se puedan tirar las demás, los terceros, digamos. Claro. Exactamente. La ley me dice, que 60 días, inscribir o inundar, y lo que yo haga primero por la cosa, la doy. Como que. Mire, su lógica es precisamente lo que nos pasa en la carta. En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Generalmente se publica. Se genera la publicación y después se inscribe. ¿Por qué? Porque uno cuando inscribe, ¿cierto? El conservador de Valeriado, o el registro de comercio, como precisó un Raúl de Valeriado, al margen de la inscripción dice, o pone, el conservador certifica que el extracto contenido el centro se publicó en el diario oficial en la fecha de acto. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que cuando usted vive una copia de la inscripción de la sociedad, al tiro le aparece al lado cuando fue publicado. En cambio, si usted primero inscribe y después publica, el conservador no le va a hacer ese favor, que no es algo requisito, pero lo hace, digamos, por práctica. De hecho, y si usted se le pierde la publicación y no la encuentra, ¿cierto? Le va a costar un mundo, ¿cierto?, encontrar ese papel y se va a demorar más. ¿Por qué? Porque cuando usted pide un crédito, abre cuenta corriente, le estén estudiando los títulos de la sociedad, el abogado o revisor que está haciendo el due diligence va a pedirle que la sociedad que debidamente constituya, y para esos efectos, si es una sociedad de responsabilidad, le va a pedir la escritura pública, el extracto, la inscripción del extracto y la publicación del extracto. Y si usted se le perdió la publicación, le va a costar encontrarlo. Ahora, se pilla. ¿Por qué? Porque hoy en día el diario oficial está online, ¿cierto? Y hay la edición electrónica, y por tanto uno se va ahí y puede encontrar, ciertos años para atrás, la publicación si es que va buscando. Pero tiene que buscar dentro del margen de 60 días posteriores a la escritura, porque ahí supuestamente va a estar publicada la cuestión de la oficial y dentro de la oficial. Entonces tiene que buscar día por día, hasta que lo mire. Profesor, ¿y no es más conveniente que cada socio tenga un ejemplar del diario? Ya, toma. No, pues, pero 4 o 5, ya. No. Lo que uno hace, como le indico, ahora las publicaciones antes no pasaba, porque el diario oficial no está online. No hay una versión electrónica. Hoy en día sí existe. Y el otro es más fácil. Antiguamente uno tenía que recortar el diario del oficial, lo fotocopiaba, lo escaneaba, qué sé yo, lo que haga así, y lo guardaba, ¿cierto? Porque ahí uno tenía el registro. Hoy en día, como la cuestión es digital, la publicación es digital, uno descarga la publicación y se queda con el PDF, y uno cuando termina todo el proceso de constitución de la sociedad, donde tenemos la escritura pública, el extracto, la inscripción y todo, uno y le manda todo por correo al cliente. Claro. De todo viene con firma electrónica avanzada. Entonces el cliente, él verá cómo guarda su papel, pero solo buscará en el correo, qué sé yo, y ahí verá todos los antecedentes. Pero hoy en día, Claro. Y hoy en día es más fácil porque también antiguamente no existía el sistema de firma electrónica avanzada. Y por ejemplo, uno iba a la notaría y le pasaban la copia de la escritura pública, porque acuérdense que la matriz siempre queda en la notaría, uno le pasa una copia, le pasaban el extracto, uno partía a publicarlo, partía a escribir, le pasaban todo un papelito. Y después uno, dependiendo de su servicio como abogado, ¿cierto?, le entregaba la cartulina al cliente, nomás ahí tiene y ya se la usted, o uno la escaneaba, todo se lo escaneaba, se lo mandaba digitalmente escaneado, ¿cierto?, y aparte le pasaba los papeles en materia. Y eso no hace muchos años atrás, uno más bien. Hoy a uno ni le pasan nada los papeles, el notario le manda la escritura por firma electrónica avanzada, digital. El conservador, el extracto también, el conservador le pasa la copia del registro o la inscripción también digital, el beneficiario también, el confirma electrónica y el beneficiario también está digital, está todo en digital. Y los conservadores envían el link. Exactamente, y los notarios también te mandan el link de la página de fojas.cl donde está esta cuestión de la firma electrónica avanzada de los notarios. ¿Ya? Entonces, hoy en día no hay, no está así, antes sí, antes tenía por cortar el diario, ¿cierto? Llevarse a escanearlo, no se les perdiera. Y todavía ustedes se van a encontrar con esas sociedades así, porque hay unas que están del año 95, 2000, qué sé yo, no me acuerdo de cuándo empezó a operar el diario oficial en modo online, ¿cierto? Pero hay sociedades antiguas que ustedes se van a encontrar y que les van a acompañar la foto o la escaneada, digamos, del diario oficial. Y si no la tienen, van a tener que ir al archivero de Santiago, que agrupa todos los. Las secciones del diario oficial de las épocas y ahí ustedes van a buscar, digamos. ¿Y qué ha pasado? Ya, entonces ahí está el cuadrito resumen de los requisitos, o de los celebridades. EP significa escritura pública o sea, escritura pública, inscripción del extracto, publicación de ese extracto en el diario oficial, e inscripción y publicación dentro del plazo de 60 días. ¿Ya? Esos son los requisitos que ustedes dirán, ah, qué fácil. Sí, pero si se les pasa un día, la sociedad vuelve, se va a tener un vicio, a identificar, qué sé yo, así que pónganle ojo a estos contenidos, ¿ya? Ahora, nosotros, y lo que viene ahora y que está también en su documento, en su apunte, ¿cómo nos damos cuenta o cómo la ley se encarga de refregarnos en la cara o de confirmar el carácter solemne que tiene la sociedad colectiva comercial y la sociedad por responsabilidad limitada sea civil comercial? Con estas normas. Primero, por ejemplo, el artículo 353, que lo tengo aquí, dice, y cortito, el artículo dice: no se admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ellos. El 350 nos dice, la sociedad colectiva se forma y prueba por escritura pública inscrita en los términos del artículo 354. Entonces, ¿qué nos dice esta norma? El 353 nos dice que si yo con Fabián constituyo una sociedad colectiva comercial, por escritura pública, inscrita en el plazo legal y qué sé yo, después Fabián quiere alegar que, por ejemplo, su porcentaje de distribución de utilidades era mayor que el señalado en la escritura pública y esa alegación la hace con un instrumento privado, eso no se va a permitir bajo ningún respecto, porque la sociedad colectiva comercial es solemne y se requiere esta escritura pública, por tanto. No se admite prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas en cumplimiento del artículo 350, escritura pública, ni para justificar la existencia de pacto no expresado en esa escritura pública. Eso reafirma que la sociedad colectiva comercial y sociedad de responsabilidad limitada son solemnes. Otra confirmación es lo que nos indica el artículo 358. El artículo 358 Nos señala la ejecución voluntaria del contrato de sociedad no purga la nulidad de que adolezca por incumplimiento de las solemnidades legales. Y ahí lo que conversábamos delante, Fabiola, sin perjuicio del saneamiento, a que alude el artículo anterior. Esta norma nos dice, vuelve a reflejar en la cara que las sociedades colectivas comerciales son solemnes. ¿Por qué? Porque me dice que si bien la escritura pública, la sociedad colectiva comercial que nosotros constituimos, la inscribimos fuera de plazo, por ejemplo, en el día 61, incumplimiento de la solemnidad, ¿cierto? Ni aún la ejecución voluntaria de ese, entre comillas, contrato social que nosotros hicimos, va a eliminar este vicio por producto de la inscripción tardía del extracto. ¿Cierto? Y eso ustedes relacionenlo y recuerden que un acto jurídico o un contrato, cuando obedece un vicio de nulidad, frente a los ojos de las personas o de la vida, se mira como un acto válido, hasta que, ¿cierto?, alguien alegue lo contrario, que en el caso de la nulidad absoluta puede ser un juez de oficio o abolición de mano, ¿cierto? Entonces, perfectamente puede haber pasado al abogado que revisó en el banco los estatutos, que siguió. Si le pasó el vicio, no se dio cuenta, le abrió cuenta corriente, por ejemplo, a la sociedad, empezó a operar, a funcionar. Ese hecho implica que nosotros estamos voluntariamente haciendo uso de la sociedad independientemente de que tenga un vicio. Ese hecho, no, el hecho de que nosotros ejecutemos voluntariamente la sociedad o lo utilicemos, no va a eliminar el vicio, va a seguir estando ahí. Y eso nos dice dicha norma, y eso confirma también el carácter solemne que tiene la sociedad colectiva comercial y de responsabilidad limitada civil comercial. ¿Ya? Otra norma es que nos confirma el carácter solemne, ¿cierto? Es el artículo 350. ¿Qué implica el artículo 350? Que también se refiere a las solemnidades, nos indica que si nosotros constituimos una sociedad con tales y cuales características y con tales y cuales dimensiones, con tales y cuales socios, por ejemplo, con tal capital, con tal razón social, si nosotros la queremos modificar o cambiar su contenido, también tenemos que cumplir con las mismas solemnidades que tuvimos en cuenta al momento de constituir. Por tanto, necesitamos escritura pública, extracto e inscripción en el registro de comercio para poder llevar a cabo esa modificación estatutaria, para cambiar el nombre, para cambiar la razón social, para cambiar un socio que se va, para cambiar el capital y el domicilio, se requieren los mismos requisitos legales que se tienen en cuenta para constituir. Eso reafirma su carácter solemne. Y aquí una pregunta, que puede ser un poco, ustedes la tienen ahí en las presentaciones, pero sin leer la presentación. ¿Cuándo se entiende constituida la sociedad? ¿Y por qué se hace esta pregunta? Porque como ustedes vieron, lo hemos estado analizando, se exigen determinados requisitos o solemnidades. Actos actos se requiere la escritura pública, pero también necesitamos inscribirla y también publicarla en el caso de la sociedad con responsabilidad limitada. Y todo eso se hace por actos separados, por momentos distintos. Entonces, nosotros, ¿desde cuándo tenemos que considerar que la sociedad existe? ¿Desde que la inscribí? ¿Desde que la publiqué? ¿O desde la escritura pública? Profesor, es que el 350 dice, se forma y se prueba por escritura pública, así que yo estimo que es por escritura pública. Ahí nace. Yo creo que cuando se realiza la escritura pública y se publica en el diario oficial. Yo cuando se cumplen todas las formalidades. No, porque son medias publicidad la otra. No es formación. Me gusta su... Ya, pero ahora usted dice desde que se firma. Eso va en el sentido de que desde que nosotros firmamos o desde que firma el otro socio, ¿cierto? Y para complementar, ¿cierto? Su... Muy bien. Claro. Exactamente. Y eso es, desde ahí se debe entender constituida. Pero para precisar o complementar lo que bien dice Bárbara, más que nada es desde la fecha de la escritura pública, más que desde la firma, que básicamente son tiempos iguales. Es decir, la escritura pública queda con la fecha de la primera firma, independientemente de que después Milena igual va a ser socia, firme 10 días después. La escritura quedó con la fecha de la primera firma. Y eso según todo lo que se dijo, como existen herramientas que pueden atraer la ley de saneamiento, ¿tiene instancias por poder mejorar esa, o cumplir con la solemnidad? Por ejemplo, ¿podría ser esa la fecha de la solemnidad de la institución? Lo que pasa es que está buena también su complementación, que año se refiere en el caso en que la sociedad, independientemente que se escribió muy, se escribió tarde, tiene algún vicio. La ley 19.499, que es la ley de saneamiento, nos indica que el cumplimiento el cumplimiento del procedimiento para sanearla, ¿cierto?, implica el efecto retroactivo a la fecha de la escritura, como si nunca el vicio hubiese ocurrido. ¿Ya? Y igual es malo. No, porque igual es raro. ¿Qué cosa es raro? Déjenme. ¿Por qué es raro? Es que igual es raro porque se dice que se entiende constituida desde la firma del instituto. Pero se supone que si existen solemnidades, y si no se cumplen las solemnidades, no. O sea, tengo esto de que no significa que no exista, sino que simplemente adolece de aviso. Pero existe igual. Eso. Pero no lo dirás tú. ¿Por qué no? Razón, sigue razonando. Que no está muy. Está bien lo que dice, pero. Porque por algo se supone que para que quede constituida conforme a derecho debería cumplirse la solemnidad para que no esté valida el derecho. Pero finalmente no así. Pero es lo mismo que. Sí, está bien, pero es lo mismo que pasa con una ley común y corriente, por ejemplo, el efecto retroactivo de las leyes. ¿Cierto? Mientras no la publiquen, ¿cierto? No se entiende. Pero hay leyes que se dictan con efecto retroactivo. Y la misma ley dice que para tales materias esto va a empezar a regir para atrás. Por ejemplo, en materia penal, instituto de arreglo. Si hay una disposición más beneficiosa, rige para atrás. Por tanto, ¿qué le quiero decir? Que el legislador, expresamente, independientemente de que haya distintas formalidades que se deben cumplir para que nazca, entre comillas, la persona jurídica o quede bien conformada, nos dice en el artículo 355A, inciso segundo, que el cumplimiento oportuno de la inscripción producirá efecto retroactivo a la fecha de la escritura. Y si lo dice un artículo, lo dice la ley. Y si la ley le da efecto retroactivo a algo, hay que estar solo en la ley. ¿Ya? Pero claro, o sea, uno si no se crea esta norma, uno se metería en una interpretación jurídica de cuando entendemos que está constituida la sociedad. Y ahí claramente entra muy en concordancia lo que ustedes indican, desde la publicación, desde la inscripción, y ahí claramente a quien le convenga una u otra reforma lo va a negar de la forma distinta y conveniente. Pero no nos tenemos que poner en ese problema porque la ley lo soluciona y lo indica expresamente. ¿Ya? Y no es indiferente o no da lo mismo lo que les acabo de decir. Por algo hago la pregunta. Porque les sirve esto a ustedes. ¿Lo que les sirve? El caso, y se lo voy a contar bien cortito, un cliente que para efectos prácticos, que era como el presidente, que se dio un gran grupo de empresas que no trabajaba, sino simplemente la doy, un inversionista, un día. Porque uno de sus gerentes generales, que también era su socio en una de las empresas que él tenía, creo que se enfermó, no pudo seguir trabajando, es decir, o estuvo parado un tiempo. Entonces eso implicó que él, dentro de su perspectiva de socio inversionista y no está metido en la operación, dijo, ok, un socio está enfermo, bajo al mundo terrenal y me meto en la administración o en la gestión de la compañía y lo hago como está. En ese momento él se dio cuenta que la sociedad estaba mal con los números, estaba yendo mal, que sí. Y él, dentro de su perspectiva, empezó a gestionar, y según él, a la sociedad empezó a ir mejor cuando él estaba, entre comillas, poniéndole pago, digamos, a la gestión de la sociedad. Pero él no tenía un sueldo, sino que él recibía su utilidad en los momentos. Pero él dijo, oye, yo estoy trabajando ahora y como soy una persona distinta, yo quiero un sueldo, quiero que me paguen por lo que estoy haciendo. Y había que buscarle una justificación económica al pago, no puede yo pagarle a alguien. Cuanto costo, esa instrucción se la dio a el equipo de él 3 meses antes. Y estábamos en el mes tercero desde que él dijo eso, que le tenían que pagar un sueldo, que nadie había hecho nada al respecto. Y empezó a caer las cobras. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué siguió? 2 meses pronto. Empezó a caer, pero ¿cómo? Todavía no le pagan nada y todos están dándose vueltas. ¿A qué título le pagamos? ¿Remuneración como trabajador? No. ¿Por qué? Porque eres socio. Por tanto, no hay título de socio de la empresa. ¿Retiro? No, porque yo no me pagan por lo que estoy haciendo. Sueldo empresarial, andar dándose vuelta de la justificación, el problema no era pagarle la plata, sino darle la justificación económica y tributaria del pago. ¿Y qué es lo que hicimos con el equipo? Cambiamos la administración de la sociedad. En vez de establecer administrador estatutario, una persona, un representante legal, utilizamos la figura de un director. Y el pago se lo aceptamos como dieta de director. ¿Y qué quiero decir con eso? Que ahí vino la gerente de finanzas del grupo, que dicho sea de paso es la cónyuge, o la esposa de aquel persona, dijo, pero ¿cómo vais a hacer la modificación ahora? Después hay que inscribir, después hay que publicar, nos vamos a demorar un mundo, después hay que hacer el directorio constitutivo, donde se reúnen los directores, fijar sus remuneraciones. Tenemos para un mes más dando vueltas por eso todavía, no me sirve, me está presionando el lado. Y dije, bueno, tranquilo, sí, independientemente de eso, firmaste un día, sí, un día, bueno, que después se inscribe, se publica, se demora, total, todo el efecto tiene, todo el hecho tiene efecto retroactivo a la gente de la actitud. Y por tanto ya lo podéis pagar. Dijo, ah, bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que esta pregunta no es como decir, oye, ya, a mí me interesa de que esa modificación, ¿cierto?, haya tenido efecto desde la fecha de la escritura y no desde que se publicó y se inscribió el extracto de la modificación social, que tiene que cumplir con los mismos requisitos que una constitución. Y ahí me sirvió, ¿cierto?, meter, ¿cierto?, ese discurso, ¿no?, ¿cierto?, retroactivo, ah, estamos bien, estamos perfectos. No, estamos bien. Claro, entonces ahí claramente usted, estas cosas sí le sirven para poder, entre comillas, darle tranquilidad a sus clientes. Y también para que no se sirva de valer, porque todos teníamos la culpa, porque como no han hecho nada de la vida, y qué sé yo, y la cuestión, y tal, tal. Después, modificaciones durante la vida de la sociedad, los mismos requisitos que para constituir. ¿Qué quiero decir con eso? Milena, Elisa, Bárbara y los Raúl. Que si la sociedad, ¿cierto?, la constituí con un capital de 1.000.000 de pesos, y como lo dijimos en las clases pasadas, el capital es un número histórico, no varía y todo, pues entonces esto ya lo dijimos, pero nosotros perfectamente podemos necesitar recursos y podemos hacer un aumento de capital. ¿Eso implica qué cosa? Reformar, modificar los estatutos, el capital. Y que, como reforma, debe cumplir exactamente los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta que para su constitución. Por tanto, si es una sociedad con responsabilidad limitada, tengo que hacer una escritura pública de modificación social en donde los socios acuerdan aumentar el capital, acuerdan modificar la cláusula del capital, y esa escritura tengo que hacer un extracto, ¿cierto?, un resumen, tengo que inscribirlo en el registro de comercio dentro del plazo de 60 días contados de la fecha de la escritura. Y si es una sociedad con responsabilidad, también tengo que publicarlo dentro de ese mismo proceso. Eso quiero, con eso quiero decir. Es decir, si yo quiero modificar la sociedad, tengo que cumplir los mismos requisitos que tuve en cuenta al momento de su constitución. ¿Ya? Que fue lo que hice. Modifiqué la administración, ¿cierto?, la que les estaba contando. Y esa también requería la publicación, inscripción, qué sé yo, pero todo efecto retroactivo a la fecha de la escritura. ¿Y lo digo yo? No, lo dice la ley, artículo 350, inciso segundo, me estoy quedando siempre. Increíble cómo uno va en decisión. Ahora cuando veo Netflix, tengo la tele allá y de repente veo todo nublado, ya veo nublado. Antes no, antes veía clarito y ahora me tapo un ojo, negro, todo nublado. Abro el otro ojo y todo clarito. Entonces, tengo mi ojo, no sé qué, mi ojo izquierdo. Tengo, o sea, fui al oculista por ese mismo hecho y tengo como un 0,5, debe ser una cosa así. Ah, que me da plata tirar. Es como más que, es como dicen, se incrementa. Bueno, el oculista mejor. Escucha, voy a enfocar, te cuesta más enfocar, pero enfocar igual. Y si está ahí así, y el ojo está así. Ahí te detengo. Ya. Y hoy día ya vamos a quedar. No, ¿quiere ahí? Sí, ya vamos a hacer una pequeña. No. Sí, bárbaro, tranquilo. Pero ¿qué vamos a empezar a estudiar ahora? Si el serio es igual, estoy cansado. Y me hacía enojado con. ¿Qué vamos a empezar a estudiar la próxima clase, el próximo miércoles? Lo que dice ahí la presentación. Menciones. Menciones del contrato de sociedad. Hace dos semanas atrás estudiamos los elementos. Como eso como más abstracto que tiene que estar presente dentro de una sociedad como tal, como concepto. La ley, en el artículo Código de Comercio, artículo 352, que usted lo tiene ahí, ¿no? Hay más largo el artículo 3 del Código de Comercio, más largo todavía. ¿Qué nos dice? La escritura social deberá expresar, deberá, es decir, la sociedad, la escritura que ustedes van a redactar y también el formulario que ustedes llenan en la empresa de un día, debe contener determinadas estipulaciones o menciones. Claro. Y que como su presentación, ¿cierto que está ahí? Ahí, de ese numeral que está ahí, que leyó Minera, que está del 1 al 12, que básicamente las menciones están del 1 al 11. En el número 12 se estipula, digamos, que las partes pueden establecer los pactos que ella tiene inconveniente, que no es una mención, sino que es una posibilidad de generar a los socios. Esas 11 menciones que están en esa norma, hay unas que son, y esto es importante, son esenciales, que no las puedo dejar de lado, no las puedo prescindir, no me puedo equivocar, ¿cierto? Y otras que no son esenciales. ¿Y cuál es la diferencia entre las esenciales y las no esenciales, independientemente de los efectos en cuanto a mi vida, etcétera? Que si yo omito redactar, estipular, o poner una cláusula o un artículo de los estatutos, que es de la naturaleza, es decir, no esencial, hay una norma en el Código de Comercio que va a suplir ese silencio. Como ocurre, por ejemplo, con la administración. Si nosotros no regulamos quién va a administrar, ustedes leyeron por ahí el artículo 2061, Sociedad Colectiva, en que todos los socios administran cosas. Por tanto, todos van a administrar, porque todos los socios administran cosas, ¿sí? Y el régimen de administración. Y el pito, que se dio, y otras que son esenciales, que por tanto, si las omito, hay un vicio de nulidad, al igual, entre comillas, que la inscripción tardía y todo lo que estábamos hablando, que podrá también ser, entre comillas, saneado por tener los procedimientos correspondientes. ¿Verdad? Y es eso lo que vamos a comenzar a estudiar, sí, la próxima. Y tiene especial importancia eso de la administración, porque no era una tarea que yo laboralmente tenía, y en los estatutos decía que los administradores no administraban los dos. Entonces venía con un contrato firmado por uno y en este momento pues, se tienen que firmar los dos. Exacto. Ahí se formaban los problemas porque algunos entendían como que. Exactamente. Ah, lo mismo si yo soy socio. Oye, y lo que dice Raúl es básicamente el resumen de todo, pero claramente si alguien tiene que firmar un contrato y se requiere la firma de dos socios porque los dos administran, y es un contrato, por ejemplo, de vida o muerte, que tenemos que cerrar un negocio importante con Arauco, de las máquinas, con qué sé yo, y anda un socio dando vueltas en Tailandia, y llegaron sin la firma, ¿Ustedes creen que Arauco va a esperar al contratista o que Arauco que está al lado y que los mismos requisitos perdieron el negocio? O cuestiones operativas, ¿cómo echamos o desvinculamos un trabajador? No está la firma de los dos. Son cuestiones operativas. Entonces, y con esto sí que nos vamos, Bárbara. Si bien la administración es algo no esencial, porque hay un régimen supletorio, es una de las cosas en las cuales más se pone ojo y más se preocupan los socios de la compañía. Y que es raro, por no decir imposible o nunca, que no se reduzca. Siempre se reduce. Siempre se estimula, se complementa, que sí. ¿Ya? Ya, nos vemos en otro. ¿Le exigen lista a usted o no? No, no todavía. ¿No? Es una fecha. Es una fecha. En septiembre de la fecha. ¿Quieren que pase lista o da lo mismo? Aquí se les quedan los celulares. Muchas gracias. Ya, profe, nos vemos. Nos fuimos, chao, Ángel. Pau, acuérdeme, miren, acuérdeme dónde quedamos.